Hoy quiero cantarle la flor más bonita del jardín de mi corazón, a mi madre, con cariño. Hoy quiero ser tu cantor, y aunque no es dulce mi voz, sé que con amor me habrás de escuchar. Buscaba el verso mejor para cantarle una flor, puse el corazón en mi inspiración. Dios te bendiga, mamá. Sé que palabras no hay que puedan legar tu inmensa virtud. Hoy quiero ser tu cantor y en esta humilde canción pa' mi corazón, reina de mi amor. Dios te bendiga, mamá, padre, que Dios te bendiga por darme tanto en la vida. Hoy yo te quiero cantar. Dios te bendiga, mamá, ya no me alcanzan mil días, ni mucho menos mi vida, pa' agradecerte, mamá. Quisiera en esta canción despertar la conciencia de aquellos que tienen tanto. Tú que tienes todo en la vida, a ti que te sobra tanto, debes de pensar que hay niños que sufren. Son los hijos de la calle, no tienen nivel social. Ellos son los marginados, se duermen en cualquier parte, son niños. Quisiera cantarle a todos lindas canciones de cuna, porque no tuvieron padres que los acunen. Quisiera verlos a todos, verlos sonreír un día, que la tristeza en sus ojos se convierte en alegría. Quisiera verlos a todos, verlos sonreír un día, que la tristeza en sus ojos se convierte en alegría. Y